Soy Mariano Rodríguez, guitarrista instrumental. Tengo 50 años y vengo tocando desde que tengo 14, 15 años en distintas bandas de rock, de punk, de música garage, que era lo que tocaba cuando era joven. Y desde hace ya unos 10, 12 años me dedico a la música de guitarra acústica solista instrumental. Un estilo bastante vinculado al folk, al blues, a los ragas de la India, a la música minimalista. Una escuela de guitarristas que nace en la década del 50 con un guitarrista norteamericano que se llamaba John Fahey y otro guitarrista también norteamericano que se llamaba Roy Baggio, que ellos le dan un nombre a toda esta movida que es Primitive Guitar o guitarra primitivista. Dentro, digamos, de esta etapa mía solista, ya llevo grabado alrededor de 10 discos. La gran mayoría salen editados por sellos de afuera. Mi primer disco fue Cypress Shadow, La Sombra del Ciprés, que salió por Rebel Worship, un sello independiente de Gran Bretaña. Después edité también con Tompkins Square Label, que es el sello como insignia de esta movida, que es un sello de San Francisco, en el estado de California. También en Obsolete Recording, que es un sello italiano. Tiene nombre inglés, pero es un sello italiano porque es un guitarrista y un periodista norteamericano radicado en Italia. Y después sí, edité también algunos, como en este caso, este disco que es el último, que es La ciudad que descansa sobre las espaldas de un monstruo dormido. Es una coproducción entre mi sello personal, que es Leña Records, y un sello de gestión colectiva, que es Lejanía Sello. Yo vivo en Bariloche desde hace unos 17, 18 años aproximadamente. Claramente influye el entorno. Yo siempre digo que el entorno en el que uno vive influye en la producción musical, artística, literaria, en el caso de la gente que escribe. Yo no creo que uno sea inmune al entorno, ¿no? Por poner alguna palabra. De hecho, yo siempre fui un músico eléctrico porque vivía en un entorno urbano y la electricidad era como que formaba parte del paisaje, el subte, el tren era eléctrico, así que bueno, había que tocar con amplificadores y guitarras eléctricas. Y al estar acá en un entorno mucho más tranquilo, un entorno mucho más natural, se fue dando solo este pasaje de la música eléctrica a la música acústica y este pasaje del rock, del garage, del punk y todo eso a una música un poco más contemplativa y exploratoria. El disco se llama La ciudad que descansa sobre las espaldas de un monstruo dormido porque es como mi visión de lo que es Bariloche. Para mí Bariloche es un lugar que amo, de hecho, si no hubiera vivido tanto tiempo acá, pero siempre tengo como una visión así como de eterno forastero, digamos, ¿no? Como que tomo distancia a veces y me permite verla de otra forma. Y siempre tengo como la metáfora de lo que siempre dicen todos, ¿no? Las dos Bariloches, ¿no? La Bariloche de la postal y la Bariloche del alto y la pobreza y eso. Y para mí ese es el monstruo dormido, digamos. No es una metáfora usar la figura del abuelito como metáfora de la desigualdad, de las asimetrías sociales que hay en la ciudad. Bueno, antes de contarles acerca de mi último disco, tiene un nombre larguísimo, La ciudad que descansa sobre las espaldas de un monstruo dormido, vamos a escuchar una parte del tema que le da nombre al disco, La ciudad que descansa sobre las espaldas de un monstruo dormido. Este disco para mí es como un quiebre, es como la finalización de una etapa que arranca justamente con el primer disco hace casi 10 discos atrás. La mayoría de mis discos hacen referencia a los viajes, si bien son instrumentales, pero bueno, tienen siempre alguna referencia a lugares, a viajes, tienen como geografía, son como discos geográficos, digo yo. Y este es como el final de un viaje que termina acá en Bariloche. A diferencia de otros discos donde buscaba sonoridades más de los 60, de los 70, ¿no? En la forma de grabar, en la forma de mezclar, masterizar, la forma de poner los micrófonos y en la forma de hacer los arreglos de guitarra, en este me hice un poquito más el modernoso y me vine más cerca de los 80 porque busqué un estudio que tuviera determinados fierros, determinados procesadores y cosas de los 80, como una Reverb Lexicon y eso, que quería un sonido así bien cavernoso y que se notara justamente el laburo digital. En los otros discos siempre laburé como más analógico, grabando a cinta, mezclando todo de toma directa. Este disco es como más laburado y de hecho es el primer disco en el que les cedo, digamos, la responsabilidad de la mezcla y del mastering a otra persona. Por lo general siempre me grabo yo, me mezclo yo y masterizo yo mis discos. En este decidí no que le hiciera otra persona. En casi todos los discos grabo solo, digamos, porque hasta en muchos temas inclusive es una sola pista, o sea, es una sola guitarra, y siempre hago lo que se llama toma caliente, digamos, ¿no? O toma directa. No hay edición, no hay cortar y pegar, digamos, lo grabo como en la vieja escuela. Por más que este lo grabé todo digital y no usé de cinta, evito el tema de la edición, digamos, ¿no? De la edición digital en el disco. El disco está desde hace ya casi una semana, más o menos, en todas las plataformas, Spotify, Bandcamp, YouTube, y a partir de la semana que viene va a estar disponible la edición física en CD. Es un CD que viene doble sobre de cartón, con un booklet interno, que las liner notes, o sea, la escucha guiada del disco, la escribió Sebastián De Caro, que es un director de cine, actor, y melómano y coleccionista, con el cual soy amigo, y bueno, le pedí si me escribía las liner notes, porque por lo general mis discos vienen con una escucha guiada. Al ser instrumental, me gusta que la persona que está escuchando el disco sepa más o menos cuál fue el viaje interno que me llevó a hacer ese disco, ¿no? Y se va a conseguir por ahora en Pipón, que es una cocinería, la del Turco Suez, en la entrada del bowling, ahí al lado de la Sociedad Española, por donde está el restaurante chino, ahí en Pipón, y en El Ordi y Moreno, en la peluquería El Príncipe, que de hecho hay un tema del disco dedicado a los chicos del Príncipe. Por ahora en esos dos lugares. Siempre que edito los discos lo hago para venderlo en los shows. Pero bueno, desde hace 2 años prácticamente no hay shows. Espero que este verano poder tocar un poco como para tener el disco a la venta y que los amigos lo puedan adquirir. Para los que no son de Bariloche y lo quieran comprar por correo, va a estar disponible en Bandcamp. No solamente como forma física, Bandcamp tiene la posibilidad de vender discos físicos, no solamente digitales. Y si no, me lo pueden pedir por Instagram o por Facebook. Coordinamos, yo me acerco, o vemos cómo lo concretamos. Bueno, para ir cerrando y para ir despidiéndome, un tema que me gusta mucho y que hicimos un video con Francisco Ramos Mejía, que es un realizador audiovisual de acá de Bariloche, que se llama Con el caballo cansado. De mano, un guiño y un abrazo fraterno para los protagonistas de momentos memorables.